diva, mi papi, para ti. Ahora traigo. Mamá buena. Ahora traigo changui. Oye, ahora viene rumba buena. Ahora traigo. Levanta batanga. Ahora traigo changui. Ahora traigo. Toca la clave. La música, bueno el sonido, es Radio Ocupé con la mejor música para usted.

nota la diferencia? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. esta noche quiero abrir la puerta de tu cuerpo. Esta noche es para mí la noche del amor. Hoy te quisiera enseñar lo que llevo muy dentro. Y es que no puedo ocultar lo que ahora siento yo. Quisiera que tú y yo vayamos a un lugar y por primera vez tú te me entregues. No podrás evitar, la noche llegará y yo abriré la puerta de tu cuerpo. Esta noche quiero abrir la puerta de tu cuerpo. Esta noche quiero abrir la puerta de tu cuerpo, mamá. Esta noche quiero abrir la puerta de tu cuerpo. Y es que no puedo ocultar lo que yo llevo dentro. Esta noche quiero abrir la puerta de tu cuerpo. No podrás evitar, la noche llegará. Esta noche quiero abrir la puerta de tu cuerpo. Por fin la puerta te abriré a ti. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Pollera colorada, amáñate soledad. con su pollera colorada. Por eso le digo, vete mi negra y a gozar con su pollera colorada. Ay, que zaramulla que va mi negra Soledad con su pollera colorada. Ay, con esta cumbia todo el mundo sigue bailando con su pollera colorada. Vete pa' acá, yo contigo quiero gozar con su pollera colorada. Pensaste que nunca, nunca te olvidaría. Pensaste que de tu tiempo este el mejor. Y luego te imaginaba que yo sufría. Equivocaste, querido mío, comprendí que era la ocasión. Vaya a sacar tu cuenta lo que faltaba. Porque la parte que tú sumabas no te restaba todo mi amor. Que nada pueda justificarte. Qué pena, no existe arreglo para tu error. Mi negro, la cuenta tuya mal la sacaste. Qué lástima que te equivocaste. Vamos a ver quién sale mejor. Fallaste, te lo repito, a sacar tu cuenta. Para la próxima vez que inventas, para que no haya equivocación. Thank you. a seguir gozando con el sexteto del Perú.

en el malecón se fumó tremenda pelotera, porque la mujer de Antonio se quitó la ropa y se quedó tanquita. Y la gente de Son 21 le sacó un corito que dice así: ¡dale! ¡Ay, que ve cómo camina esa mujer! ¡Cómo mueve la cintura esa mulata! Si me